voy a cantar un corrido de un caso que sucedió en ese retén de Guaquí. Perito Torres murió. Pero salió de Maguey a visitar a sus amigos en ese retén de Guaquí. Lo esperaba su enemigo. El amigo Pero Torres en error metió la pata. Si le han hablado derechos, pero es con ellos se mata. Al pasar por el retén, a él le cortaron el paso, pero salió de su carro, lo cosieron a balazo. El amigo Pero Torres era un gallito de estaca, se había paseado en buen rumbo desde Guerrero y Oaxaca. La brusa de Pero Torres ya quedó descontrolada cuando salía Bustamante con su pistola tirada. La brosa de Pero Torres ya quedó descontrolada cuando salía Bustamante con su pistola tirada. Ya se murió Pero Torres, los magueyanos lloraban, cualquiera de los problemas, Pero Torres le arreglaba. Por matar una señora, Pero Torres peleal, lo mataron los soldados y la gente militar. Los hijos de la señora, los dos eran militar, los dos se dieron de alta, su muerte querían vengar. Ya me voy a despedir, pero con mucho desgano, solo la piedra quedó. Llama Andrés Arellano. Ya me voy a despedir de un caso que sucedió en ese retén de Guaquí. Perito Torres murió en ese retén de Guaquí. Perito